Welcome to the remix, Cartel Boys. Multimillion Records, Cartel Records. Yankee presenta Masivo. Los tres fenómenos del movimiento urbano. Prestige Yandel. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bypass el limbo. This is the remix. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bypass el limbo. Nosotros creamos los niveles y también los sobrepasamos.